evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia porque sabe que le queda poco. Gloria, gloria al Señor. Dios bendiga, gloria al Señor, la audiencia de manera especial. Dios bendiga a cada amigo, gloria al Señor, que siempre se conecta los lunes de 9 a 10 de la noche. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada ministro, a cada familia. Gloria al Señor. Dios bendiga a Canaima, a su amada esposa. Gloria al Señor, a todos los que siempre se conectan ahí de lunes de 9 a 10. Gloria al Señor. Le pido una excusa, gloria al Señor, y disculpa, ya que tuvimos un percance, amado, gloria al Señor, pero estamos aquí como quiera, gloria al Señor, llegamos, gloria al Señor, a los estudios para predicar la poderosa palabra. Se levanta el enemigo, se levanta el problema, se levanta tantas situaciones, pero siempre, gloria al Señor, no importando lo que se levante, estamos dispuestos, gloria al Señor, porque somos más que bendecidos, más que vencedores, amado, gloria al Señor, y de verdad nos sentimos contentos, no importando, gloria al Señor, la prueba que se levante, amado, seguimos en pie de guerra, gloria al Señor. Saludamos también especialmente a mi iglesia, gloria al Señor, esperando tu señal, gloria al Señor, que está ubicado frente al Presidioso Blanco, amado, donde pastorea Marilu Burgo y Carlos Mercado, gloria al Señor. Excuse a mi pastor, ya que iba a venir hoy de camino, gloria al Señor, pero no sé qué ha pasado, gloria al Señor, que no pudo estar con nosotros, ya que también, gloria al Señor, me imagino que está, gloria al Señor, o respaldando, gloria al Señor, ya que hay un culto, gloria al Señor, evangelístico, gloria al Señor, y me imagino, gloria al Señor, que está ya de aquí para acá, gloria al Señor, y entendemos a nuestro pastor, porque de verdad ser pastor no es fácil, amado, pero estamos nosotros aquí, amado, gloria al Señor, aleluya, ayudando, levantando las manos a los pastores, gloria al Señor, diciendo, heme aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para levantarte las manos, gloria al Señor, y aleluya, y me siento contento, ¿por qué? Porque siempre estamos aquí para trabajar y para, gloria al Señor, aleluya, hacer lo que Dios nos ha llamado. Saludamos, gloria al Señor, especialmente también ahí, gloria al Señor, a la familia Febu, gloria al Señor, a José Febu, gloria al Señor, como llamamos de cariño, gloria al Señor, Gordo, gloria al Señor, su amada esposa ahí, que siempre están ahí en sintonía. Saludamos a cada familia, a cada ministro, amado, gloria al Señor, este es tu amigo evangelista Nelson Ortiz, gloria al Señor, para la gloria de Dios estamos predicando la poderosa palabra en este programa poderoso, gloria al Señor, que Dios nos ha dado, que Dios, gloria al Señor, ha abierto puertas para predicar la poderosa palabra humildemente, amado. ¿Por qué? Porque sabes que, gloria al Señor, le damos la gloria al Señor siempre, porque es en la gloria y siempre se va a llevar la gloria, no es el hombre, sino que es la gloria del Señor. Bueno, amado, gloria al Señor, de verdad, gloria al Señor, hemos peleado, aleluya, ya viniendo de camino a los estudios, le dije a Canaima, no tengo teba, pero como siempre, gloria al Señor, Dios, aleluya, hay que estar siempre preparado, amado, aleluya, me bajó un tema de repente, gloria al Señor, y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Dile al pueblo que no deje que el espíritu inmundo lo agobie, hello, aleluya, ¿cuántos pueden adorar al Señor en esta noche? No deje que el espíritu inmundo te agobie, no deje que el espíritu, gloria al Señor, te desanime, no deje que el espíritu, aleluya, que está, gloria al Señor, que el espíritu, gloria al Señor, que quiere hacerte daño, que quiere destruirte, el espíritu desata, alma mía, adora a Dios, esos espíritus, gloria al Señor, demoniáticos, que quiere hacerte la vida imposible, te zarandea, te hace la vida imposible, te hace ver, gloria al Señor, aleluya, para que no pueda ver la promesa del Señor, ese espíritu lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, y hoy en esta noche vamos a hablar sobre de eso, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque hay espíritu, gloria al Señor, hay demonios, aleluya, de suicidio, hay demonios, gloria al Señor, de depresión, hay demonios de enfermedad que se atormentan, gloria al Señor, aleluya, nos zarandea y nos quiere hacer la vida imposible. Pero ¿sabes qué, gloria al Señor? Lo más importante de todo, amado, es que hay un Dios poderoso, un Dios que siempre pelea, un Dios, gloria al Señor, que no te deja solo y siempre está contigo, gloria al Señor. ¿Sabes qué? Mientras los espíritus, los demonios, te quieren hacerte daño, que te quieren destruir, hay un Espíritu Santo que pelea por ti y no te deja solo. alma mía adora a Dios. Así que, amado, gloria al Señor. Vamos a orar, vamos, gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar para que Dios se glorifique en medio de este programa, gloria al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios. Gracias por otra noche más. Gracias por otro programa, Dios. Aleluya. Te pido, Señor, que tú hables a las vidas. Te pido que tú hables a los amigos. Te pido, Dios mío, que tú sanes. Te pido, Dios mío, que tú hagas cosas grandes en esta hora, Dios. Padre, tú eres el Dios que habla, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que hace milagro, amado. Te pido en esta hora, Dios mío, que comience a contestar peticiones. Que comience, Dios mío, a tocar, Dios amado. Reprendemos la enfermedad. Reprendemos, Dios mío, todo ataque del enemigo contra la familia, aleluya, que son de Dios, Espíritu Santo. Reprendemos, Dios mío, aleluya, los demonios en esta hora, Dios mío, que quieren destruir matrimonio, que quieren destruir la iglesia, que quieren destruir ministerio. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el que está en el centro y tú eres el que va a sanar en esta noche. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, nos puedes dejar tu mensaje ahí en el chat. Queremos orar por ti. Gloria al Señor, queremos que Dios se glorifique de gran manera. ¿Sabes qué, amado? Gloria al Señor, bajo el tema, no deje que el espíritu, los demonios te atormenten. No deje que los demonios, gloria al Señor, aleluya, te traicionen. Abba, suekeba. Oye, yo no sé por qué yo digo traición, pero ¿sabes qué? El enemigo, gloria al Señor, aleluya, quiere utilizar la gente, gloria al Señor, para tú, aleluya, verte caído, aleluya. Y ¿sabes qué? Gente que quieren estar, aleluya, que dicen que están contigo y cuando vienes a ver, aleluya, es una traición. ¿Sabes qué? Aleluya. Aunque te traicionen, aunque te dejen solo, Dios está contigo. Dios está contigo como poderoso gigante. Gloria al Señor. Aleluya. Así que nos puedes escribir o nos puedes también llamar ahí. Gloria al Señor en la línea que respira vida. Gloria al Señor en el 444-9981. 444-9981. Amado, gloria al Señor. Nos puedes también llamar ahí. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique de gran manera. Así que, amado, gloria al Señor, ahí donde tú estás, gloria al Señor, corre la voz, aleluya, busca, llama al amigo y dile, mira, ¿sabes qué? Hay una palabra poderosa para ti en esta noche. Hay una palabra poderosa para ti en esta noche. Corre la voz, llámalo, aleluya, llama al vecino, gloria al Señor, aleluya. ¿Sabes qué, amado? Gloria al Señor, Dios quiere hablar contigo. Dios quiere decirte, ¿sabes qué? A pesar que el espíritu, a pesar que se levante el enemigo, a pesar, gloria al Señor, que el enemigo quiere destruirte, siempre Dios está contigo peleando la buena batalla. ¿Sabes qué? Dios está al frente. ¿Sabes qué? Gloria al Señor, Dios no te va a dejar solo. ¿Sabes qué? Tú tienes que coger las cosas suaves. No te puedes adelantar. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a pelear. Dios es el que va a hacer las cosas grandes. Dios, si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios prometió, Dios lo va a hacer. ¿Y sabes qué? Hoy yo quiero hablar de una historia poderosa en la palabra. Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16, aleluya, versículo 14, gloria al Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuche bien, amado. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y la atormentaba. Un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, que busque alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a su criado, búscame pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces uno de los criados respondió y diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y valiente y vigoroso y un hombre de guerra prudente en su palabra, hermoso, y Jehová está con él. ¡Ah, qué lindo! Gloria al Señor, que Jehová está con nosotros. Y Saúl envió el mensaje a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Gracias, Señor, porque sabemos que vas a hablar. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, amado, gloria al Señor. Esta historia, gloria al Señor, esta poderosa palabra, cuando yo leí esto, amado, gloria al Señor, hablamos, gloria al Señor, de un rey, en la cual, gloria al Señor, que fue, gloria al Señor, escogido para ser rey. alma mía adora a Dios. Escogido, gloria al Señor del hombre. Hello. Cuando una persona es escogido del hombre, aleluya, es diferente, aleluya, que una persona es escogido por Dios. ¿Sabes qué? Dios te escogió a ti. Cuando Dios te escoge a ti, gloria al Señor, es que algo más se va por encima de lo que, aleluya, el hombre escoge. ¿Qué te quiero decir, amado? Que este hombre llamado Saúl, rey, gloria al Señor de Israel, rey, gloria al Señor, estaba, gloria al Señor, ha sido atormentado de un espíritu enviado, ¿por qué? Por el mismo Dios. ¿Por qué dice Jehová? ¿Por qué? Porque sabe que, amado, aleluya, Dios, aleluya, Dios sabe todas las cosas, pero este rey tuvo, gloria al Señor, aleluya, un espíritu que lo atormentaba. A lo mejor en tu vida hay un espíritu que te atormenta, un espíritu, gloria al Señor, que quiere hacerte la vida imposible, un espíritu, gloria al Señor, que tienes tantos años, que quiere superarte, que quiere levantarte, que quiere ver las cosas diferentes y no puede porque hay un espíritu que te atormenta. Hello. Habrá alguien aquí que pueda decir, wow, a pesar que el espíritu me atormente, yo voy a ver la gloria de Dios. ¿Sabe qué, amado? La palabra de Dios registra, gloria al Señor, que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. A veces no me explico por qué de parte de Jehová, gloria al Señor, un espíritu, gloria al Señor, que comenzó a atormentarlo, comenzó a turbarlo, comenzó, aleluya, a cegarlo, comenzó, gloria al Señor, a bregar con él, gloria al Señor. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Es que necesitaba a alguien, aleluya, que supiera tocar el arpa. Aleluya, wow. Sabe que Dios está buscando a alguien que sepa tocar el arpa en esta noche. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, amado? Porque si tú sabes tocar el arpa, si tú sabes, aleluya, tocar lo que Dios te ha dado en tu mano, amado, aleluya, si Dios te dio algo, tienes que saber, aleluya, utilizarlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se levante el enemigo, cuando se levante el problema, cuando se levante la situación, aleluya, sepa tocar lo que Dios te ha dado en tus manos. Gente, gloria al Señor, ha perdido el primer amor. Gente, aleluya, ha perdido la fe. Gente, ha perdido todo. ¿Por qué? Porque no saben tocar. No saben, gloria al Señor, aleluya. Y cuando hablamos de tocar, hablamos, gloria al Señor, de aleluya. Yo siento una presencia tremenda aquí en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está buscando a alguien sometido, aleluya, de Dios, para que cuando vaya a aquel lugar, Dios se glorifique de gran manera. Dios te escogió a ti para glorificarte, aleluya, para glorificarse y Dios sea glorificado. Hello. Canay, más hay gente, gloria al Señor, que Dios le da algo en sus manos y no lo sabe utilizar. Hay gente, gloria al Señor, que Dios, gloria al Señor, te ha dado algo en tus manos para que lo utilice. Si Dios, gloria al Señor, te dio algo en tus manos, amado, es porque Dios sabe, gloria al Señor, que tú puedes levantarte y echar para adelante. Pero ¿sabes qué? Mucha gente hoy en día te necesita a ti. Mucha gente hoy en día, gloria al Señor, ha sido atormentado por el Espíritu. Gente, gloria al Señor, que ha sido, gloria al Señor, aleluya, destruida por, aleluya, por el espíritu malo. Gente que, gloria al Señor, tienen espíritu de depresión. Demonio, gloria al Señor, que se atormenta, lo zarandean. Por eso hay gente que se están quitando la vida. Gente que dicen, ¿sabe qué? ¿Para qué voy a existir si ya yo no valgo nada? ¿Para qué voy a seguir caminando si, aleluya, nadie me ama, nadie me quiere? Entonces me desaparezco. Entonces cojo un pasaje y me voy. ¿Sabe qué? Entonces Dios, aleluya, está llamando guerrero que sepa usar el arpa para que, aleluya, familiares que estén, aleluya, ha sido atormentado por el enemigo, vengas tú, gloria al Señor, y aleluya, y toque el arpa y sean libres por la palabra del Señor. Wow. ¿Sabe qué, gloria al Señor? No deje que el enemigo te atormente. Pero lo más que me llama la atención, gloria al Señor, que dice el 15, y los criados de Saúl dijeron, es aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y digas pues que nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti, que busque alguno que sepa tocar el arpa. O sea que Dios está buscando a alguien que sepa tocar el arpa. Y ese alguien se llama, aleluya, gloria al Señor. Ese alguien eres tú. Dios te escogió para que tocar el arpa. Dios te escogió, gloria al Señor, para que tú hagas la diferencia. Ya es momento, gloria al Señor, de decirle en tu vida, gloria al Señor, no, yo no sirvo. No, yo no voy para allá, gloria al Señor. No, yo no me sé expresar. No, yo no voy allá, gloria al Señor, a ayudar. Sabes que si Dios te escogió es porque algo grande Dios va a hacer contigo. Pero te necesitan. Aleluya. Amén. Tenemos aquí al pastor Octavio, desde Venezuela. Envía saludos. Dios te bendiga, pastor, de manera especial. Dios bendiga a su iglesia. Gloria al Señor, su familia. De manera especial, gloria al Señor, qué bueno que está ahí en sintonía. Gloria al Señor, qué bueno que nos están escuchando de Venezuela. Un saludo, mi respeto, gloria al Señor, aleluya, a la gente de Venezuela. Aleluya, esa gente de poder, gente, gloria al Señor, aleluya. Mi respeto, gloria al Señor, saludo a esa gente, gloria al Señor, linda de Venezuela. Aleluya. Y amado, gloria al Señor, ese espíritu atormentó al rey Saúl. Y el rey Saúl mandó, gloria al Señor, a buscar a alguien que tocara el arpa. ¿Sabe qué, amado? Gloria al Señor. Cuando yo leí esto, yo dije en mi vida, Canaima, wow. Y me gustaría, gloria al Señor, que también aportara algo ahí, unas palabras poderosas a la audiencia. Es que hay gente, Canaima, que necesita de tu ayuda, necesita, gloria al Señor, aleluya, que alguien sepa y toque el arpa para que sea libre de lo que le están, aleluya. Yo siento una presencia poderosa. Yo no sé si tú me estás entendiendo, gloria al Señor, pero Dios está buscando gente sometida de Dios, gente, gloria al Señor, que cuando vaya allá, gloria al Señor, aleluya, solamente le dé un abrazo, con un abrazo habla, aleluya, con, aleluya, por mi palabra, amado. ¿Sabes por qué, amado? Porque Dios está buscando gente, gloria al Señor, que se someta, gente que sepa tocar el arpa, gente que cuando vaya allá declare sanidad, declare liberación, declare que la familia pastoral se levanta, declare, gloria al Señor, que los familiares, aleluya, se levanta, los matrimonios se levanta. Cuando tú toques el arpa, amado, gloria al Señor, algo tiene que suceder en tu casa. ¿Qué tú me dices de eso, Caraiba? Gente que necesitan que toque el arpa, gloria al Señor. Amén, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. La verdad que hace falta gente, ¿verdad?, en la casa del Señor, ¿verdad?, que esté dispuesto a hacer la diferencia, sí, gente, señor. Que esté dispuesto a ir a decirle, aquí estoy, heme aquí, Señor. Gente que no tenga que esperar, aleluya, que cuando sí hay una situación en la iglesia, vamos a llamar al pastor para que el pastor le meta las manos. Vamos a llamar al pastor para que el pastor sea quien ore por ellos. El Señor está buscando gente dispuesto a tocar el arpa, como dice el hermano Nelson en esta noche. Gente que esté dispuesto hacer la diferencia, gente que esté dispuesta a hacerle frente a la situación, como en aquel, sí, momento sucedió en la barca, que se levantó Jesús y le dijo al viento que se enmudeciera. Sí, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Los, aleluya, discípulos tenían la autoridad, tenían el poder para hacerlo, pero llegó la duda a su vida, santo, llegó la duda a su mente, y Jesús, santo, tuvo que hacerle frente a la situación. Y en esta hora Dios te dice, coge tu arpa y ponla a sonar. ¿Cuál es tu, aleluya, arpa? Tu arpa son tus manos, porque Dios dijo en un momento, ¿verdad?, que pondríamos la mano sobre los enfermos, sí, y quedarían, señor, sanos. Tu arpa se llama tu boca, tus cuerdas vocales, porque dice la palabra, aleluya, que oremos uno por los otros y declaremos la palabra, la voz en nombre de Cristo para siempre. O sea, que aquí quiere decir la palabra, que hay que hacerle frente. Esto es para valientes, esto es para gente esforzada, gente que estén dispuestos aceptar el reto. Y no es que si no lo hace estar mal, no, es que está mejor si lo hace, sí, señor. Vas a recibir tu doble porción, dice la palabra en algún momento, ¿verdad?, de la vida de aleluya, no recuerdo el nombre ahora, pero a los siervos, ¿verdad?, cuando le dieron los talentos, al que tenía uno y lo enterró, ese se lo quitó y se lo dieron al que tenía 10. ¿Qué quiere decir? Aleluya. Que al que tiene mucho se le dará más. Sí, o sea, atrévete a coger tu arpa y ponerla a sonar, porque grandes cosas se van a manifestar en tu vida cuando tú decidas hacer lo que Dios te llamó a hacer. Wow, gloria al Señor, eso es así, Canaima, gloria al Señor. O sea, que tú tienes que tocar el arpa, tú tienes que sonar ese aleluya, el arpa. ¿Sabes por qué? Porque es momento, gloria al Señor, que haga la diferencia. Es momento, gloria al Señor, aleluya, que te enfrente a ese problema y le diga: problema, ¿sabes qué? Aunque me agobie, aunque, aleluya, te levante contra mí, pero voy a sonar el arpa. Cuando tú suenas el arpa, algo tiene que suceder. El maestro se tiene que levantar. Alba mía, la enfermedad se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Si te está atacando el cáncer, sataki mansuetere, el cáncer se va a ir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco a uno más grande que el cáncer. Yo conozco a uno más grande que el SIDA. Yo conozco a uno más grande, gloria al Señor, que solamente cuando toques el arpa significa tus cuerdas vocales, como dice mi hermano Canaima, gloria al Señor. Cuando tú comienzas a adorar al Señor, algo tiene que suceder en tu cuerpo, algo tiene que suceder en tu familia. Así que comienza a sonar el arpa. Gloria al Señor. 444-9981. 444-9981. Gloria al Señor. Esa es la línea que está respirando vida. Llámanos, gloria al Señor. Envíanos tu mensaje. Estamos hablando, gloria al Señor, que no podemos dejar que el espíritu malo nos agobie. Que el espíritu malo, gloria al Señor, aleluya, nos zarandee. Que el espíritu malo, gloria al Señor, venga, aleluya, a destruir nuestra vida. A destruir nuestro matrimonio. A destruir, gloria al Señor, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso Dios te está diciendo, por eso Dios, gloria al Señor, está buscando a alguien que sepa sonar el arpa. Aquel rey, gloria al Señor, dice la palabra, gloria al Señor, aleluya, que ha sido atormentado de un espíritu malo y comenzó, aleluya, a decir: ¿sabes qué? Habrá alguien aquí que pueda tocar el arpa, habrá alguien aquí, gloria al Señor, que sepa sonar el arpa. Uno de los, aleluya, servidores de, aleluya, del rey, dijo: bueno, yo conozco a uno que se llama, aleluya, que el hijo de Isaí, gloria al Señor, que sabe tocarle el arpa. O sea, que es fuerte, vigoroso, gloria al Señor, y el Señor está con él. Hello, que yo te quiero decir en esta noche, que Dios está buscando gente, gloria al Señor, que sea fuerte, que sea vigoroso, y que más poderoso de todo esto es que el Señor está con nosotros. Wow, qué bonito es eso, ah, Canaima, que el Señor esté con nosotros. ¿Qué más que eso? Aleluya. ¿Sabe qué, amado? Gloria al Señor. Pero lo más que me llama la atención: y tomó Isaí un asno, cargando del pan, gloria al Señor, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió Saúl por medio de David a su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que David conmigo, gloria al Señor, te ruego que David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre Saúl de David, toma el arpa y toca con su mano. Y Saúl, aleluya, dice, tenía alivio y estaba mejor. O sea, ¿qué te quiero decir, amado? Que Saúl, desde que lo vio, le fue de agrado. O sea, que la gente, gloria al Señor, cuando te vea, gloria al Señor, que sea de agrado. ¿Sabes por qué, amado? Porque cuando tú das un buen testimonio, cuando tú estás preparado, gloria al Señor, para la guerra, cuando, gloria al Señor, la gente te mire, gloria al Señor, va a decir: wow, este hombre que viene por ahí, gloria al Señor, tiene algo muy diferente, tiene algo poderoso, gloria al Señor. Pero sabes que Saúl, gloria al Señor, dijo: no, yo quiero que él esté conmigo, aleluya. Pero cuando el espíritu malo, aleluya, se atormentaba de Saúl, venía David, tocaba, yo siento una presencia poderosa, tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa se aliviaba Saúl. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas, cuando se levanta el problema, cuando se levanta la situación en tu casa, y tú comienzas a tocar el arpa, se tiene que aliviar el problema. Yo siento gloria aquí. Se tiene que sanar, se tiene que levantar, tiene que ver un milagro. ¿Sabe qué? Comienza a sonar tu arpa, comienza a declarar tu casa. No. Si tú te levantas contra mí, comenzaré a tocar el arpa. Wow. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. O sea, que cada vez que se levantaba ese espíritu, Saúl comenzaba, gloria al Señor, a cambiar. Saúl comenzaba, gloria al Señor, a enojarse. Saúl comenzaba, gloria al Señor, aleluya, a tener una actitud, gloria al Señor, que no era buena. ¿Por qué? Porque no era él, era el espíritu, aleluya, que estaba, aleluya, zarandeándolo. Pero qué bueno, qué bonito es que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando tú estás preparado, cuando, aleluya, cuando bien venga el problema, escúchame bien, sabes que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, las cosas te van bien. Cuando tú tienes a Dios de frente, cuando tú pones a Dios primero y cuando comienza a tocar el arpa, algo tiene que suceder. O sea, que Dios está buscando gente que sepa tocar el arpa. Dios está buscando gente, gloria al Señor amado, que sepa, gloria al Señor, tocar esa arpa. Toca tu arpa en medio de tu problema. Toca tu arpa en medio de tu matrimonio. Toca tu arpa, gloria al Señor, en medio de tu enfermedad. Toca tu arpa, gloria al Señor, aleluya, en medio de tu familia. Toca tu arpa en medio de tu esposa, de tu esposo. Vas a ver la gloria de Dios. Vamos, comienza a tocar el arpa. Vamos, aleluya, envía tu mensaje. Aleluya, yo quiero tocar el arpa en esta noche para que el Señor, aleluya, active su poder y comience a ver sanidad, comience a ver milagro en esta noche. Vamos, levante ese teléfono, marca el número 444-9981. Yo quiero orar por ti. ¿Sabes qué, amado? Gloria al Señor. David, gloria al Señor, sabía tocar. David, a pesar que era un pastor de ovejas, todo el mundo lo rechazaba. No, este es pastor de ovejas, este no va a hacer nada. Pero nadie sabía que Dios tenía un propósito. Desde ahí, gloria al Señor, Saúl comenzó. Gloria al Señor, espérate. ¿Por qué? Porque David, aleluya, le esperaba un llamado grande. David le esperaba un llamado poderoso. David le esperaba algo mejor. ¿Sabes qué? Por eso David lo estaba, aleluya, Dios lo estaba preparando. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te da algo en tus manos, tienes que cuidar lo que Dios te dio en tus manos. No sea, gloria al Señor, como Saúl, que fue desobediente de la palabra de Dios. Aleluya. Y por eso Dios escogió a David. No fue el hombre, fue Dios. Y yo me pregunto en esta noche, caramba, Dios está buscando gente que sepa tocar el arpa. ¿Estás dispuesto a tocar el arpa? ¿Estás dispuesto tú, gloria al Señor, importando, gloria al Señor, que venga el problema? ¿Estás dispuesto a tocar el arpa? A lo mejor me dirás, ¿cómo voy a tocar el arpa? Fácil y sencillo. Con tus cuerdas vocales. Señor, en tus manos estoy. Glorifícate. Ahí estás tocando el arpa. Vamos, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo sé que Dios va a sanar. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes sin fuerza? ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Sientes que el problema, gloria al Señor, se ha levantado contra ti y has querido huir? ¿Has querido dejarlo todo? ¿Sabes qué, gloria al Señor? Has llorado, te has sentido sola, te has sentido solo. Has sentido, gloria al Señor, aleluya, que nadie te apoya. Has sentido, gloria al Señor, que toda tu familia te ha abandonado. Has sentido que el Espíritu, gloria al Señor, aleluya, han venido, aleluya, voces en tu mente y has dicho, ¿sabes qué? Me voy a quitar la vida. No, cuidado con esas voces. El enemigo te quiere destruir. El enemigo, gloria al Señor, quiere hacerte la vida imposible. ¿Sabes que tú eres especial para Dios? ¿Sabes que Dios quiere hacer cosas grandes contigo? ¿Sabes que es momento de que tú guerrees, gloria al Señor, y le digas, aleluya, Satanás, te equivocaste. Yo voy a tocar el arpa. yo voy a ver cosas grandes. Te atreves tú a levantarte, gloria al Señor, y decirle a Satanás, gloria al Señor, ¿sabes qué? Yo voy a tocar el arpa. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga. Amén, Dios bendiga. Amén, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Amén, Dios te bendiga, ma. Qué bueno, gloria al Señor, que nos llama. Estamos en vivo, pues gloria al Señor. ¿Ah? Amén, gloria al Señor. Sí, que canal más. No, él es evangelista Nelson Ortiz. Estás en vivo, gloria al Señor, ya te están escuchando, gloria al Señor. Y estamos aquí para escucharte. Hello. Hello. Amén, te escuchamos, amén, estás en vivo, gloria al Señor, el evangelista Nelson Ortiz. Aleluya, te estamos escuchando, gloria al Señor. Aleluya. Bueno, estamos en vivo, gloria al Señor, pero seguimos ahí, gloria al Señor, una llamada, gloria al Señor, de una sierva de Dios que nos llamó, pero no sé qué ha pasado, gloria al Señor, hay problemas, aleluya, pero seguimos adorando al Señor. Siga, gloria al Señor, llamando, siga ahí enviando tu mensaje. Estamos hablando, gloria al Señor, de Rey Saúl, en la cual que se ha levantado este, de, aleluya, este espíritu, gloria al Señor amado, gloria al Señor, y sabes que vino alguien, tocó el arpa y alivió su furia. Dice, gloria al Señor, que cogió, gloria al Señor, Saúl, y quería matar a David. O sea que el enemigo se molesta cuando tú tocas el arpa. El enemigo se molesta, gloria al Señor, cuando tú comienzas. Aleluya. Cuando tú comienzas a adorar al Señor. Cuando tú comienzas a buscar de Dios. Hello. El enemigo te quiere matar. El enemigo te quiere destruir. El enemigo te quiere ver cabizbajo. Pero ¿sabes qué, amado? Gloria al Señor. Cuando tú comienzas a tocar ese arpa, aleluya, algo tiene que suceder. Yo le creo a Dios. ¿Sabe qué? Mi pastor Carlos Mercado, gloria al Señor, me ha enseñado que cuando uno ora, aleluya, por alguien que está enfermo, aleluya, no vamos a orar para que Dios lo sane, sino vamos a orar porque ya está sano. Gloria al Señor. Cuando tú cambias la oración y comienzas a decir, Señor, ya yo estoy sano, ya mi familia está sana, ya mi esposo está sano, acaba, Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer cosas grandes, yo lo creo. Así que, amado, tienes que cambiar tu oración. Así que, amado, gloria al Señor, ya tenemos 2 minutos. Gracias por estar en sintonía. Gracias por apoyar, gloria al Señor, esta emisora. Gracias por apoyarnos, gloria al Señor, en el programa Dios tu fortaleza. Aleluya, Dios bendiga a los compañeros siempre que están ahí. Aleluya, de lunes, gloria al Señor, de 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Gloria al Señor, que este servidor sigan en sintonía. Gloria al Señor, ya nos queda 2 minutos. Sigue ahí enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Dios está haciendo cosas grandes, gloria al Señor. Oramos también, gloria al Señor, por la familia Febu, gloria al Señor. Bebo, gloria al Señor, que está por ahí, que me dijo, gloria al Señor, los otros días que nos vio, qué bueno que estás ahí. Estamos ahí, gloria al Señor, orando por esta familia, gloria al Señor, que nos criamos juntos. Y en la cual, gloria al Señor, yo quiero esos jóvenes que vuelvan para atrás. Jóvenes, estamos trabajando para que esos jóvenes vengan para atrás. ¿Sabes por qué? Porque, aleluya, yo estoy dispuesto a tocar el arpa. Yo estoy dispuesto, gloria al Señor, a tocar ese arpa para que los jóvenes puedan ver que hay un Dios poderoso, aleluya, que está en los cielos y puede transformar, puede sanar corazones. Y yo lo creo, yo creo que Bebo viene, yo creo que la familia Bebo viene, yo creo que, aleluya, yo lo creo en el nombre de eso, yo creo que mi familia viene, yo creo que tu familia viene, yo lo creo. Cuando tú tienes la fe en alto, algo tiene que suceder. Antes de irme, amado, escúchame bien, tú que estás ahí, tenemos 2 eventos poderosos. Tenemos el, separe la fecha, 8 de febrero, 8 de febrero, gloria al Señor, vamos a estar en Canóvana, gloria al Señor, luego vamos a estar tirando el flyer, gloria al Señor, para que nos pueda ver, aleluya, la dirección, nos puede, aleluya, buscar por el evangelista Nelson Ortiz ahí en Facebook, y ahí vamos a estar tirando el flyer, gloria al Señor, con la dirección, con la información. Así que separe la fecha, el 8 de febrero vamos a estar en Canóvana, gloria al Señor, predicando a dúos, aleluya, con mi hermano el evangelista Ángel de Alarcón, aleluya. Así que tiene que estar ahí, amado. Y el 22 de marzo, después luego vamos a estar tirando también, ya es oficial, gloria al Señor, la fecha. Canaima, si tú no tienes nada, el 22 de marzo vamos a estar aleluya, dándole comida a los deambulantes. ¿Dónde va a ser aquí cerquita? En el Trujillo Alto, ahí en el puente. Eso cae sábado, gloria al Señor, aleluya. Están invitados, vayan allí. Porque no solamente vamos a predicar la palabra de Dios, sino vamos a ir a llevar comida a los deambulantes, a los que necesitan. ¿Sabe por qué, gloria al Señor? Porque a la gente que no tienen techo, necesitan, gloria al Señor, aleluya, el amor de la iglesia. Y ese es el verdadero evangelio. Ir y llevar comida, ir y llevarle ropa. Y Dios me está poniendo esto en mi corazón, amado, para llevarle el 22 de marzo, aleluya, allá en Trujillo, gloria al Señor, en el puente, llevarle comida a los deambulantes. Todo aquel que quiera unirse, todo aquel que quiera estar con nosotros, un solo pensar, un solo cuerpo, nos puede, aleluya, llamar a 787-414-3440, gloria al Señor, y vamos a estar dando la información. Eso va a ser en Trujillo, así que de esa cita, 22 de marzo, dándole comida a los deambulantes. Eso es lo mejor que hay, eso me encanta, me gusta curarle las heridas. Wow, es un amor que Dios me ha puesto en mi corazón y tú tienes que estar ahí, amado, gloria al Señor. Así que el 8 de febrero, gran evento, gloria al Señor, en Canóvana. Y el 22 de marzo, una gran actividad para las personas sin techo, darle esas comidas a ellos que necesitan. Así que, amado, gracias por el apoyo. Venimos con sorpresa, venimos con algo diferente por ahí, amado. Gracias por el apoyo, gracias por apoyar a nosotros, gracias por orar por mí, por mi esposa, por este ministerio. Gracias a todos, gloria al Señor. Sigan ahí en sintonía, gloria al Señor. Y los veremos el próximo lunes. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta aquí mi parte. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza, con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.